tran, tran, tran. Tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran. Vienen bajando por la escalera, ya vienen bajando por la escalera, pimiento y tomate, torreón y brema, pero dime qué motivo te suyo pa' que la rumba me la tira a la calle como si fuera un ladrón. Y esto sí, y esto sí, y esto sí que tiene gracia. Y esto sí que tiene gracia. Esto sí que tiene gracia. Que mariquilla volverme le va la madre a la plaza. Ay, le, le, le, le, le, le. Ay, le, le. Allá en la Siria hay una mora. Allá en la Siria hay una mora. ¿Qué tiene? Los ojos más lindos que el lucero encantado. Acábame de querer. Mira, mira. No me martirices más, que mi corazón está que se devora por quererte tanto, moray. Cuando llegará mes de mayo, cuando llegará. Cuando llegará noche buena, cuando llegará. Siempre orgullosa de alegría y de vacío. We'll be right back. visto yo poner su cara llorosa diciendo: mujer hermosa la que tiene.